es un alma perdida y no encuentras tu posada. El destino trazó tu camino con una mala jugada. Se robaron tu inocencia. Conoces de ternura. ¿Dónde está? Y cambiaste tu sonrisa. Se marchó con tanta prisa por una mirada oscura. Y ahora te vas en busca de la venganza contra aquel que se burló de tu confianza. En sangre fría, decepciones de una vida, maltratada sin piedad y sin razón. Y ahora te vas en busca de la venganza por traiciones, por mentiras y por todas esas trampas, y a cobrar los intereses de todas aquellas veces. Lloraste inconsolable, sin amor, sin amor. Eres un ángel durmiente, pero tu alma no descansa. Y en tu aura vive la desesperanza. Se robaron tu inocencia. Se robaron tu amor. No conoces de ternura. ¿Dónde está? Y cambiaste tu sonrisa. Se marchó con tanta prisa por una mirada oscura. Y ahora te vas aquel que se burló de tu confianza, y que pague en sangre fría decepciones de una vida maltratada sin piedad y sin razón. Aquellas veces que lloraste inconsolable.